que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de julio del 2016. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Autoridades mexicanas no quieren emitir alertas de violencia de género. Gobiernos de Nicaragua y Ecuador suscribieron acuerdo para ampliar mercados y fortalecer el comercio internacional. Organizaciones sociales de Guatemala exigen justicia para presos políticos. Vamos a iniciar el desarrollo de las noticias. Comenzamos en México. Les contamos que en México las autoridades federales y estatales no quieren emitir alertas de violencia de género. ¿Por qué no quieren emitir alerta de violencia de género ante las graves cifras de violencia contra la mujer? Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Desde Radio Guayacocotla en México, saludos para toda América Latina a través de este Contacto Sur. Las autoridades federales y estatales no quieren emitir alertas de violencia de género. Aún con las graves cifras de feminicidios y violencia que vive el país contra las mujeres, el gobierno federal y estatales no han querido emitir la declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres, mecanismo que además ha demostrado no servir de mucho para hacer frente a este grave problema. En México, la primera alerta se declaró el 28 de julio del año 2015 en algunos municipios del Estado de México, un mes después en Morelos, Jalisco en febrero pasado y Michoacán apenas hace unos días. Sin embargo, hay otros 17 estados que están pidiendo la alerta, algunos desde el año 2012. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reportó que entre enero de 2014 y septiembre de 2015, tan solo en 17 estados fueron reportados 2.391 feminicidios, de los cuales ni siquiera 1.000 fueron investigados desde la perspectiva de género. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, 6 mujeres son asesinadas a diario en México, y lo que también va aumentando es la saña y la violencia con la que se cometen esos asesinatos, explica Pablo Navarrete de dicho instituto, quien advirtió que la impunidad es otro de los desafíos que tiene la justicia en este tipo de casos. Tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han identificado a los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa como los más peligrosos para las mujeres, pues es en donde más feminicidios se cometen. Cuando un estado solicita la alerta de violencia de género, inicia un largo proceso en el que se decide si se decreta o no dicha alerta. En la fila de espera están 17 estados de México, entre ellos Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí y Querétaro. Es la información desde México para el Contacto Sur. En Radio Guayacocotla reportó Sandra Luz Cruz. Y hoy en Guatemala comienza el juicio oral y público contra varios líderes comunitarios. Se les ha denominado presos políticos y los movimientos sociales están exigiendo en Guatemala un juicio justo para estos líderes comunitarios. Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de FEGER en Guatemala, que tienen detalles de estos juicios. Es una injusticia la que ellos están viviendo. Llevan más de un año de estar privados de su libertad injustamente, porque lo único que han hecho es defender la vida. Yo soy madre de 5 hijos, los 5 estudian, dependen de mí. He vivido sinceramente un calvario. pero no me he dado por vencida. He dicho, la lucha de mi esposo también es mi lucha. No estamos en contra del desarrollo, estamos a favor del desarrollo y por eso no queremos la destrucción de los pueblos. Ella es Priscila, lideresa y esposa del preso político Ermitaño López, quien este miércoles enfrentará juicio junto con Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Maynor López, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, todos líderes comunitarios del norte de Huehuetenango. Enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de detención ilegal, coacción y obstaculización a la acción penal. Para entender el caso de los presos políticos, es necesario entender el contexto del norte de Huehuetenango, una de las áreas más abandonadas del país, pero donde se disputan diversos intereses. Benito Morales, abogado de los presos políticos, comenta que esta región ha sido históricamente explotada por la tierra y ahora por sus riquezas naturales. Intereses de tipo empresarial, de tipo corporativo, intereses militares y obviamente también intereses gubernamentales en el norte de Huehuetenango. Aquí hay que mencionar que un actor principal es Hidro Santa Cruz, una empresa que tiene un proyecto sobre el río Ambalam en Barillas y que ha sido como la empresa que en términos históricos, revisando su perfil, es una pequeña empresa, pero que en realidad la función que ha ejercido en el territorio es lo que dicen algunos analistas, hacer el trabajo sucio, que significa generar toda la conflictividad, generar el rompimiento del tejido comunitario y que entonces permite que gradualmente la resistencia de los pueblos se debilite y posteriormente otras empresas puedan penetrar con mayores posibilidades. Al ver amenazado su territorio, las autoridades indígenas y líderes de las comunidades salieron a defenderlo, acción por la que ahora están en prisión. Morales comenta las acciones que el Ministerio Público y la empresa Hidro Santa Cruz, creyente adhesiva del caso, han utilizado para criminalizarlos. Uno ocurrido el día 22 de abril del año 2013, que se conoce como el caso de Poza Verde, que es donde se denuncia una supuesta retención de 10 trabajadores de la Hidro Santa Cruz. Ese hecho generó otro caso, en el cual las personas que fueron a prestar declaración estaban detenidas. Defensores de derechos humanos solicitan al sector justicia respetar el debido proceso y al presidente Jimmy Morales aplicar una moratoria minera hidroeléctrica para que no se autoricen más licencias hasta que no se realice un proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas. Para Aler Contacto Sur, reportó Carolina Rivas. Vamos a Nicaragua. Allí en las últimas horas, los gobiernos de Nicaragua y Ecuador suscribieron un acuerdo para ampliar mercados y fortalecer el comercio internacional con la presencia de cámaras empresariales de ambos países. Vamos con detalles. Los tiene Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Por el gobierno de Nicaragua firmó el acuerdo el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, y por Ecuador, la embajadora de ese país en Managua, Aminta Buenaño, ante la asistencia del presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSET, José Adán Aguerri. El ministro Solórzano dijo que mediante este acuerdo se fortalecerán las relaciones comerciales entre ambos países, como parte del proceso de integración a la Asociación Latinoamericana de Integración. Estamos en el proceso de incorporación a la LADI. Nos hacen falta solamente dos países con quienes negociar para entrar a la LADI. Este acuerdo de alcance parcial se basa en el acta que ya fue firmada por Ecuador y Nicaragua en la Secretaría de la LADI en Montevideo. Esta es una acta que ya se firmó, pero que además de eso, sobre esa acta aquí en Ecuador y Nicaragua, estamos fortaleciendo estas relaciones comerciales firmando este acuerdo de alcance parcial. Este es un acuerdo que está dentro del marco jurídico de la LADI y permite a dos países como los nuestros fortalecer sus relaciones comerciales y avanzar independientemente de que se complete el acta de la LADI, porque este es ya un acuerdo entre dos países que tiene ya ese marco jurídico y vamos caminando. Por su parte, la embajadora de Ecuador en Nicaragua, Aminta Buenaño, destacó la oportunidad que esto significa para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Se firma un acuerdo parcial que viene a ser como un puente que va a dinamizar las relaciones entre nuestros países, las va a fortalecer. De hecho, como decía el ministro, siempre ha habido, pero ahora se fortalecen, se dinamizan, se acentúan, hay cero aranceles para los productos que están dentro de la lista, de las listas hay la posibilidad de ampliar esos productos, y entonces para nosotros esto es realmente un gran avance, una fiesta, una alegría. Tenemos empresarios, tanto de Nicaragua como en Ecuador, interesados precisamente en potenciar estas relaciones. Y esto ha hecho pues que lleguemos a este acuerdo. Mientras el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, que aglutina a las principales cámaras empresariales nicaragüenses, José Adán Aguirre, dijo que esto abre las puertas a nuevos mercados entre ambos países. Y hoy estamos aquí siendo testigos de, finalmente, como decía la embajadora, de un proceso que había transcurrido ya por algún tiempo y que hoy se hace una realidad. Estamos con este acuerdo sumándonos ya a lo que habíamos logrado con el Tratado de Libre Comercio con Chile. De esta manera tenemos concretamente dos mercados con estas oportunidades para nuestros productos. Esto nos abre, como decía la embajadora, una oportunidad para que empresarios nicaragüenses puedan hacer realmente tomar ventaja de un nuevo mercado. El año pasado Nicaragua exportó al Ecuador unos 4 millones de dólares en diferentes productos como miel, arroz, aceite y productos químicos. En cambio, Nicaragua le compró a Ecuador unos 71 millones de dólares en productos en su mayoría derivados del petróleo, además de cigarrillos, productos del mar, cerámica, hierro y aparatos electrónicos, entre otros. Para los amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les informó desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y agencias internacionales de noticias están divulgando con mucha fuerza una noticia relacionada con el jugador de fútbol internacional Lionel Messi. El futbolista argentino Lionel Messi y su padre Jorge fueron condenados a 21 meses de cárcel cada uno por tres delitos de fraude fiscal contra la Hacienda española. La sentencia comunicada por la Audiencia de Barcelona corresponde a delitos ocurridos durante los ejercicios fiscales del 2007-2008, en lo que la familia de Messi defraudaron al fisco español. El Ministerio Público solicitó durante la visita de absolución del jugador de Barcelona al considerar su intervención. Sin embargo, expertos consultados en las últimas horas han dicho que es poco probable que Lionel Messi, como jugador de fútbol, deportista, pueda cumplir esta condena de 21 meses de cárcel, ya que no estará en prisión al ser una pena inferior a 2 años. Sin embargo, la noticia de esta decisión que afecta a Lionel Messi y a su padre, pues es la noticia más comentada en agencias internacionales de noticias. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.